Bueno, ya estamos en vivo. Finalmente, después de varias ondas, pues ya es martes, diciembre. Estamos ya los primeros días de diciembre. Estamos ya literalmente al final del año. También estamos al final de semestre prácticamente. Todo lo que eso conlleva, lo que son exámenes, lo que son entrega de material, entrega de trabajos finales, entrega de todo este rollo. Después de todo esto, pues aquí estamos en vivo. Por aquí mi compañero, pues no pudo venir, tiene un examen, un segundo examen parcial, y pues ahí anda sufriéndole tantito. Pues saludos a todos los que están ahorita en exámenes. Obviamente, pues me imagino que no nos están escuchando. Ya próximamente que tengamos nuestra señal FM y que les den chance de poder estar escuchándonos a través de FM, pues ya sería pues un avance y les podremos dar un saludo ya ahora sí, muy cordial. Entonces, saludos a todos los que están en exámenes finales, exámenes parciales, el segundo. Por ahí esta semana ya puros exámenes parciales, también su servilleta que sufriéndole un poquito con eso. Todos, obviamente todos aquí en Cuseyo estamos en ese periodo de que les sufrimos un tantito. Y su servidor Alejandro Jiménez, estamos aquí en Life for Game. Servidor Akuma, vamos a dar noticias en este programa. Ya sería la séptima emisión. No hubo transmisión lo que fue la semana pasada. Por ahí hubo algunos detalles, se atravesó la FIL y los operadores por aquí, que muchos asuntos que pues sí nos dejaron aquí en como en falso. Pero bueno, ya estamos ahora sí en la transmisión. Vamos a empezar las noticias. Hay muchísimas noticias de lo que es tecnología, muchísimas novedades, muchísimos pues ustedes que han visto por ahí los comerciales, que les ha tocado chance, lo que son canales para nuevos juguetes, especialmente para los niños. Es curioso cómo es que juguetes, bueno, en especial para un servidor, los gadgets, no hay mucha comercialización vía televisión. Obviamente hay a través de otros medios, lo que es internet, todo esto. Y pues bueno, lo que son este tipo de comercialización es más bien a través de internet, para lo que son ya los que somos más mayores. Y y pues por ahí nos llegan más que nada los comerciales a través de el spam, el clásico spam a través del email. Y me llamó la atención uno de ellos, uno de estos juguetes, que realmente si salieran a través de la televisión, pues nos asombrarían. Va a ser una de las noticias que estaremos hablando más adelantito. Ahorita ya son las 10 a las 10. Disculpen la tardanza, en lo personal hubo por ahí un atraso, por aquí también, como les decía mi compañero, en exámenes, y pues sí estuvo un poquito difícil la mañana. Pues bueno, ya estamos aquí ahorita en vivo, entonces pues comenzamos. Hay una noticia que está haciendo furor. Bueno, empecemos primero por las más sencillas, porque sí, la que las quiero mencionar sí está como que va a ser la noticia, yo creo, del final de año, y yo creo que va a ser de lo que, del siguiente, porque es muy muy fuerte. La primera noticia de las que les quiero hablar es que pues como les hablamos la vez anterior en esta sesión, en la quinta edición de Life for Game, hay unos microprocesadores que están saliendo en forma de sándwich, ya se me pegó lo de los niños, que está ampliando, en vez de ser de manera plana hacia los lados, la extensión de que los nuevos procesadores que se están extendiendo están buscando otros métodos, y pues se están yendo hacia lo que es hacia arriba y hacia abajo del microprocesador, para extender precisamente el poder de microprocesación y agregarle precisamente más micros. al mismo núcleo del microprocesador. Pues bueno, lo que está viendo la compañía AMD es que esta manera de extender los microprocesadores está llevando a un sobrecalentamiento a estos microprocesadores, y está buscando una manera más fiable para que esta capacidad de procesamiento pues no se afecte precisamente por el mismo calor que estos microprocesadores generan, y pues bajarle a esa temperatura. Si ustedes se han fijado, tienen su termómetro ahí a la vista en sus gadgets, algunos micros lo traen, que pueden ver la temperatura que alcanza un microprocesador cuando están haciendo algo pues algo pesado, como videojuegos o este tipo de diseño gráfico. El microprocesador pues llega a una temperatura bastante alta, entre los 60 y 70 grados centígrados. Es una temperatura muy muy alta. Imagínense cuando la resistencia al calor, pues más bien el calor no se disipa realmente como debería de ser, y cuando al momento de no disiparse, porque tiene en este caso más microprocesadores encima uno del otro, pues el calor se retiene y se va generando y va aumentando y todo esto. Pues bueno, AMD ya pensó en una manera de disipar, precisamente, sí, la palabra es disipar este calor, y pues es lo que está buscando, que está tratando de inyectar metal líquido para refrigerar y alimentar microprocesadores, especialmente para este nuevo que trae la manera de sándwich, y que pues bueno, que está pues es su nueva tecnología, así es su nueva tecnología, y está haciendo una manera de lo que es jalar, de disipar este calor mediante este método, que es la inyección de metal líquido. Estamos hablando, pues no sé cuál metal líquido se les viene a la mente, obviamente mercurio. Se lo inyectan a través de esta opción, más bien de este método que está buscando AMD. Se ve bastante impresionante cómo lo están intentando hacer, y pues bueno, a ver qué tal les queda el producto final. Sería muy interesante ya en el futuro, y es de lo que está por venir. Es una de las noticias que está utilizando AMD para estos próximos microprocesadores, los que traen 8 núcleos inclusive, por ahí que los han visto muchos de ustedes. Y pues bueno, esa es una de las noticias, es algo interesante. Otra de las noticias que estoy viendo por aquí, esta ya son unas noticias algo pues de antaño, porque se las iba a dar la semana anterior, pero pensé traerlas esta siguiente semana, esta siguiente emisión. Y pues en lo personal sí es bastante impresionante, la verdad, más bien impresionante es la palabra que busco. Y y pues bueno, la otra noticia que les deseo dar es la noticia de la compañía NHK. Es una televisora por allá en Japón, y esta compañía se toma en cuenta, más bien, en el medio en el rubro de la multimedia, de los multimedios, de la transmisión de televisión, porque le encanta innovar a esta compañía. Y una de las noticias que dieron es que intenta incrementar la alta definición a una ultra alta definición. Esto es que la televisión como la conocemos se estaría viendo afectada por esta innovación que intenta hacer esta compañía NHK con esta nueva ¿cómo se podría decir? Pues resolución, sí, de hecho la nueva resolución, estamos hablando que estaría llevando la ultra alta definición a los 33 megapíxeles. Imagínense un televisor que pueda desplegar esa cantidad de información. Pues aún no existe. De hecho, ellos tuvieron que hacer una proyección de la transmisión que estarían realizando, y la cantidad de información es asombrosa para este tipo de transmisiones. y es lo que está por venir en la televisión, en el futuro de la televisión de alta definición, ultra alta definición, ¿sí? Y pues bueno, es una de las noticias. Ahorita ya nos vamos a ir a una canción. Estamos empezando con esta sexta emisión de lo que es Life for Game. En esta sexta emisión, disculpen que esté un poquito distraído, pero es que pues nos agarramos pensando en los exámenes y nos distraemos y todo el rollo, pero bueno. Hay muchas noticias. Sigan con nosotros en Life for Game. Vamos a ver una con una canción. Vámonos con una de Electric Light Orchestra. Se llama The Telephone Line. Se llama Electric Light Orchestra. Le puse Elo por ahí. Sí, The Telephone Line. Es una clásica. Es una clásica que está. No la ponen por aquí. Yo sé, con gusto se las pongo. Es una rola viejita. Sigan con nosotros en Life for Game. Sería ya la siguiente hora, la segunda hora de Life for Game. Pero nosotros pues acabamos de empezar por algunos inconvenientes. Y pues bueno, disculpen por ahí los que nos están siguiendo. Sigan con nosotros. Do do do. Radio a través de la frecuencia de RadioCuseiNetwork.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en CUSEI Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio CUSEI Network. En esta séptima edición ya sería. Estamos ya, como les decía, estamos aquí ya, pues una de las últimas ediciones de Life for Game, porque pues termina el semestre, termina el periodo de trabajos aquí en CUSEI. Nos vamos a las vacaciones de invierno, como decía por ahí el maestro Velázquez. Y pues dejamos de transmitir por un rato y pues bueno, estamos ya dando noticias de las novedades que ha habido en este periodo. Son ya 15 días, la semana pasada no hubo transmisión. Nuestro compañero por aquí, Pedro, por los que nos estén siguiendo de nueva cuenta, pues está en un examen y pues no puedo venir. Entonces pues estamos dándoles aquí las noticias. Y vamos a hablar de lo que era la semana pasada, de lo que era por la competencia que está habiendo entre los diferentes proveedores de música a través de internet. Esto debido a la noticia que sacó por ahí Google Music, más bien la compañía Google con su Google Music, un proyecto muy interesante, muy llamativo para los que deseen almacenar su música o inclusive pues tengan la opción de comprar música a través de internet. Google Music, muy interesante para los que les atrae la música a través de, pues no sé, un dispositivo como un celular o algo parecido. Esta es una opción nueva a todas las que ya existían por ahí, como era Napster, como es clásico iTunes, eMusic, pues todas esas compañías, las más populares, Amazon, MP3, Rhapsody y todas estas. Es una opción adicional ya con esta de renombre. Así es, bastante renombre Google Music. Por aquí todavía seguimos nosotros haciendo nuestras pruebas. No ha salido la opción para poderlo activar fuera de Estados Unidos, pero por ahí hay unas pequeñas unos pequeños tweaks para hacer unas modificaciones y poder accesar a este servicio. Igual es interesante, ya estaremos dándole más información, dándoles más información más adelante acerca de esto. Y pues bueno, es una de las noticias, es Google siempre dando de qué hablar en estos días y pues sí, muy interesante. Otra noticia de las que les íbamos a hablar, pues sí, ¿por qué no? Lo que es el Android 4.0 sigue siendo noticia, lo que es el Ice Cream Sandwich, su versión 4.0. Muchos dispositivos en este segundo semestre de 2011 están saliendo con este software implementado. Tiene muchos muchas mejoras, específicamente de manera visual, ya otras más de manera al momento de utilizarlo, y lo hace más fácil, más sencillo que las versiones anteriores. Y pues algo que está viniendo fuerte en la industria de los dispositivos portátiles, específicamente teléfonos, más que nada de los smartphones, porque ya prácticamente no tienen mucho de teléfonos estos nuevos dispositivos, los smartphones, porque pues incluyen prácticamente de todo. De hecho, lo que estaba viendo también ahorita que estamos en Navidad, hay muchos bundles o muchos ¿cómo se podría decir? Muchas promociones de videojuegos para aplicarlos directamente en estos dispositivos, en estos smartphones, específicamente en el Android 4.0, viene bastante fuerte, y aplicaciones inclusive para controlar lo que son dispositivos de control remoto, como son los drones, ¿cómo se podría decir? Robots de control remoto, como lo son helicópteros, como lo son automóviles de control remoto, los pequeñitos, están trayendo su propio software para compatibles con el Android. Simplemente aplica el software al Android y desde ahí controlas este tipo de control remoto, de juguetes de control remoto, así es, desde helicópteros, lo que son también barcos, pequeñas embarcaciones, cuando va uno a un lago, desde su teléfono controla a estos tipos, a estos juguetes de radio control desde su Android, y muy interesante la tecnología que está viniendo, ya sea desde su Wi-Fi o desde su dispositivo, desde su puerto Bluetooth viene el control. Es muy interesante. También obviamente viene la opción para el iOS 5.0. Los que conocen el iPhone, trae esta opción también. Es muy interesante. Y pues bueno, es lo que está por venir. Otra noticia que les iba a dar también, pasando ya a otro tema que les iba a dar la semana pasada. La milicia de Estados Unidos está trabajando en su propio dirigible. Un dirigible que estaría cargando desde tropas hasta tanques, hasta cualquier tipo de material que a ustedes se les ocurra, es una de las noticias, pero básicamente no es esa la noticia, sino la manera en que se estaría comunicando este tipo de embarcaciones para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en específico, la manera en que se estaría comunicando con otras aeronaves sería a través de un láser. El ancho de banda que estaría manejando la comunicación, pues estamos hablando que sería como la fibra óptica. Los que conocen en el tema, lo que es Megacable utiliza este tipo de comunicación para sus para distribuirlas a sus áreas por secciones, y a partir de ahí lo utiliza lo que es el cable coaxial. Entonces el ancho de banda que estaría manejando este tipo de comunicaciones, estamos hablando más allá de los 20 megabits por segundo, y es una, pues wow, es una comunicación impresionante, un ancho de banda impresionante para su aeronave. Se llama la Blue Devil, le llaman ellos. Es un dirigible militar, y ellos están trabajando en eso. Es lo que está por venir también por ahí, en lo que es pues sí, comunicaciones, lo que es transporte militar. No debemos que también esté saliendo este tipo de transportación, ya que hablamos del tema de dirigibles para el uso comercial en el futuro. Yo me imagino en unos 5 años estaríamos hablando de este tipo de transporte. Estamos viendo dirigibles para transportar principalmente mercancías de alto, pues muy pesadas, más que nada. Muy pesadas, porque la cantidad que puede transportar un dirigible depende obviamente de su tamaño. Para que se den una idea, un dirigible del ancho del Estadio Jalisco podría levantar un edificio completo, como lo es, ¿qué será bueno? Pues el Mulvar en el centro, completito, lo levantaría desde abajo y lo podría transportar a cualquier lugar en la ciudad de Guadalajara. Pues sí, sería, es un guagua por ahí, para ese tipo de transportaciones que está por venir. Es una, sí, así es, una embarcación bastante impresionante. Imagínense también verlo volar. Es algo que a mí me gustaría ver en las ciudades en un futuro no muy lejano. Es lo que está por venir. Y pues bueno, pasemos ya a lo que es a la noticia. Una de las noticias que está, bueno, todavía no, mejor no, vamos a hablar más en adelante. Lo voy a poner en la sección de software. Ahorita todavía sigamos hablando de hardware. Uno de los juguetes que a mí me llamó la atención, en lo personal, a mí que me atrae lo que es el automovilismo, como ustedes han visto en la televisión, pues Radio Control para esto, para tu niño. Radio Control para aquello, para tu niño, que el camioncito de aquello. Que Radio Control para un juguete muy raro que se transporta a través del agua, que lo controla su, que es muy rápido y todo esto. Todo para los niños, pero para los mayores, ¿qué onda? ¿No hay Radio Controles? Pues ya llegó un automóvil específicamente de Radio Control. Yo pienso que es una obra de ingeniería del automóvil y de Radio Control impresionante. Se llama, es el Traxxas X01. Es un carro de Radio Control. Básicamente, este automóvil mide 70 centímetros. Y es para adultos. Definitivamente es para adultos, tan solo por el precio. Tiene un costo de $1,100. En pesos es como unos 1,800, unos 18,000 pesos. Es un automóvil con una carrocería de aluminio. Y es un automóvil eléctrico. Totalmente eléctrico. Su control también es a través de Radio Control, así es. Tiene su propio control, que es muy impresionante. Les voy a dar las características para que se den una idea, ¿sí? Este juguete, entre comillas, porque tiene una distancia de punta a cola de 70 centímetros, carrocería de aluminio. Tiene lo que son su eje, sus ejes, pues tiene pues moldeados en aluminio, así es. Y el motor que trae es un motor eléctrico. Y este motor trae una capacidad impresionante de, que se podría decir, de caballaje. Bueno, no realmente impresionante como lo tendría que ser un automóvil de un tamaño estándar para que transporte a alguien. Pero lo que es a escala, este motor tiene un caballaje muy poderoso. Tal es así que el automóvil alcanza una velocidad de 60 millas por segundo en 2.4 segundos. 2.4 segundos a 60 millas por segundo. Estamos hablando más allá de los 100 kilómetros por hora en 2.4 segundos. O sea, wow, este automóvil de Radio Control se dispara realmente a esa velocidad. Alcanza una velocidad máxima de 100 millas por segundo. No es mucho realmente, pero son 160 kilómetros por hora máximo. Pero la velocidad máxima la alcanza en menos de los 5 segundos. Estamos hablando de que, según tenemos la información, es 4.1 segundos y alcanza los 160 kilómetros por hora. Es un dispositivo o un juguete bastante caro, pero impresionante. Es una obra de ingeniería automotriz impresionante. Todo lo que es su chasis, su transmisión, lo que es el motor, todos sus interiores están, tienen un acabado impresionante. Lo que son los frenos también son, tienen terminado en aluminio. Lo que es la batería, tiene una batería de litio polímero. Es una combinación de ambas. Y pues pues sí, obviamente una batería eléctrica. Y es un juguete impresionante. Para mí, que me encanta el automovilismo, pues es un sería un regalo que, wow, simplemente pues para los que tienen dinero, las llantas en sí, es harta las llantas. Tiene un acabado, un engomado para precisamente ya estas ultra velocidades ultra rápidas, porque 4.2 segundos, 160 kilómetros por hora, es otro mundo. Es otro mundo realmente. Ni un automóvil los automóviles de alto perfil únicamente son los que pueden alcanzar estas velocidades. Ya su máxima velocidad pues no es mucho, pero la máxima que alcance esta máxima velocidad en 4.2 segundos, pues sí, es otro mundo. Era la noticia que les deseaba dar, es acerca de estos juguetitos que está para que está por venir, precisamente regalo para los mayores. Y pues bueno, era algo que les quería compartir. Si me quieren regalar uno de estos, pues claro que sí, ¿por qué no? Te lo aceptamos con mucho gusto. Pues bueno, entonces ya terminamos esta sección de hardware y vamos a hablar de hardware después del comercial. Ahorita nos vamos con la rola, una novedad en lo que es por ahí en el cine y también en lo que es el género auditivo. Es la Immigrant Song de Karen O. Es de una película que está por salir. Todavía no está por ahí disponible. Sí, por ahí me la volé de por ahí. Y pues muy atentos a la. Es una canción originalmente de Led Zeppelin, bastante buena, pero con esta nueva remusicalización, sí, así es, remusicalización de esta canción, Immigrant Song, pues le da otro tono y le da otra atracción para esta canción. Entonces, pues sigan con nosotros, escuchen esta propuesta y sigamos con Life for Game. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Listo, ya estamos al aire con este fondo que me encanta. Que ya me volaron por ahí también la siguiente hora, el Mr. Kemish. Está genial. Pues bueno, entonces vamos a hablar de la sección de software. Ya recuperamos un poquito el aliento. Escucharon la rola anterior al corte comercial, Immigrant Song. Muy buena, de Led Zeppelin. Led Zeppelin. La original está genial, esa rola. Yo creo que es lo mejor de esta película. Se llama La chica del dragón, con el dragón tatuado. Se llama la película. Y pues yo creo que la mejor es la rola. Pero bueno, ya veremos qué tal cuando salga. Pues bueno, vamos a pasar a la sección de software. Esta vez una notición, pues un escándalo a nivel internacional ya. Al momento que se les iba a dar la semana pasada, apenas iba empezando. Y ahorita ya va a nivel internacional, lo que es Europa, principalmente Inglaterra, que es principal distribuidor de este tipo de ondas. Estamos hablando de software, más que nada. Lo que son dispositivos portátiles, lo que son los smartphones en específico, están trayendo un software que está, ¿cómo se podría decir?, informando a las operadoras de todo lo que uno hace en nuestros smartphones. Estamos hablando de lo que es la tecnología CIQ, se llama. Déjenles consigo el dato. Este software, para darle más detalles, Carrier IQ se llama. Este software lo que hace es espiar literalmente todo lo que teclamos, todo lo que mandamos, todo lo que hacemos en nuestro smartphone, lo envía a las operadoras, telefónicas. Siempre, imagínense, no tienen privacidad. Imagínense, bueno, ya los que no se miden en los mensajes que mandan en su celular, pues ya que no les van a ver. Pero imagínense que les espíen las páginas que ven, que les espíen todos los mensajes de texto que mandan, que pues, se supone que son privados. Toda esta información, pues simplemente no hay privacidad, no existe ya privacidad con este software. Lo que es el gobierno de Inglaterra ya está haciendo una investigación. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ya está haciendo una investigación a este software. Más que nada, las operadoras que están implementándolo en sus celulares. No solamente es exclusivo para el iPhone, que se creía en un principio, no solamente es exclusivo, también el Android lo trae incluido. No se puede eliminar este software de manera a través específicamente de la interfaz del Android. En este caso, no se diga en el iPhone, no se puede ni siquiera accesar para ver si lo trae instalado o no. No hay manera de ver que el servicio está instalado. Es solamente a través de un software alternativo desde una computadora fuera del software. Y entonces este software pues simplemente no es un software malicioso. Así es, yo pienso que es un software malicioso. Pero la compañía se llama Carrier IQ, dice que no lo es. Esto es porque más que nada intenta ver que lo que se está enviando a través del celular realmente llegue a la operadora y no se filtre a través de interferencia, más que nada al momento de la comunicación. Pero bueno, ya hay lo que son investigaciones a nivel gubernamental para esta compañía. Ya no hay ¿cómo se podría decir? Pues privacidad y pues tiene a todos los que han estado comprando este tipo de hardware pues indignados realmente, porque la privacidad se pierde literalmente. Y pues bueno, software ya está empezando a recrear contrademandas de muchos grupos de personas en Estados Unidos, principalmente, que ya fue un hervidero de gente por ahí, está poniendo su contrademanda a esta compañía precisamente por esta violación a la privacidad al momento de estar haciendo cualquier tipo de situación en un celular, más que nada. La compañía Carrier IQ le echa la culpa a las proveedoras del servicio, a las telefónicas, y las telefónicas pues simplemente niegan acerca de este software, y le echan la culpa precisamente a esta compañía, a estas compañías, a esta compañía Carrier IQ, y así se le llama, viceversa. Y pues es un tira y mata y deja, y que no se le ve no se le ve ni cola ni cabeza, y no se sabe quién tiene la culpa, más que nada. Pero básicamente la persona que descubrió este software malicioso pues fue un furor realmente en YouTube. Ya tiene por ahí más de las 7000 visitas en su video, donde explica cómo funciona paso a paso este software. Y pues realmente te das cuenta del nivel de espionaje, se podría decir. Pues si es espionaje, aunque dicen ellos que no guardan ningún tipo de dato, no se guarda. Pero pues nadie te garantiza esto. Ninguna operadora te garantiza esto. En Estados Unidos, las principales operadoras que están llevando a cabo este tipo de espionaje son las compañías Sprint. La primera de ellas es una de ellas. La otra es la compañía T-Mobile. Y estas compañías pues están haciendo espionaje de lo que estás haciendo en tu celular. Verizon dice que no tiene este software en sus dispositivos, y pues muchas otras compañías por ahí, distribuidoras de telefonía celular. Eso ya es un escándalo a nivel internacional, y pues wow, así de una lástima, más que nada. Va a generar desconfianza a nivel telefonía celular. Antes de comprar un dispositivo, revisen todos los programas que está corriendo su sistema. Para los que no saben, pues sí va a ser un poquito difícil ver esto. Pues un nivel de desconfianza para las telefónicas. Imagínense aquí en México. Imagínense cómo estará este software aplicando a nivel nacional para lo que es Telcel, para, bueno, las principales, Movistar, no se diga. Pues habría que revisar estos smartphones y ver qué es lo que pasa con este software malicioso. Que pues su vicepresidente pues dice que no hace esto, las telefónicas dicen que no guardan ningún tipo de dato, pero pues ¿quién te garantiza esto? Nadie te garantiza esto. Y pues lástima. Es un paso hacia atrás, yo creo, en las telecomunicaciones, este software. Bueno, no un paso, es un brinco hacia atrás, más bien. Y pues bueno, esta es una de las principales tecnologías, de las principales, perdón, noticias en lo que es el software. Es una de las que les quería mencionar. Muy triste, por cierto. Pues es una lástima, más que nada. Lástima. Y pues bueno, a revisar sus celulares, a tener cuidado con todos los servicios que corre, más que nada, principalmente los smartphones, que ya corre este tipo de servicios, como entre otros tantos, precisamente al momento de arrancar el sistema operativo, lo que es el Android y lo que es el iOS, entre otros, que puede arrancar este tipo de software y que uno no lo puede ver a primera vista. Tiene uno que revisar los servicios prácticamente como una computadora ya. Y ahorita ya con los nuevos Tegra 3, pues habrá que ver qué otros tipo de software pues corre. Y pues bueno, esta es la noticia, el encabezado. Yo creo que a nivel software, a nivel internacional, estén atentos. El programa se llama Carrier IQ. Específicamente en los HTC también, en los celulares, así es. HTC tiene también este software ya preinstalado precisamente para Pues dicen que es para mejorar la calidad y yo creo que pues nada que ver, porque pues está revisando todo lo que haces, ya no hay privacidad. Pues bueno, en otra noticia ya pasando, para dejar un poquito de lado, yo les, igual en el futuro les seguiremos dando noticias de en qué llega este software en el futuro y en la próxima semana. Y pues bueno, en otra noticia, para los que saben acerca de software, los que saben de motores gráficos, específicamente lo que es el CryEngine, para los videojuegos que utilizaron el Crysis 2, un juego impresionante gráficamente, muy impresionante, y para lo que fue Battlefield 3, para este nuevo First Person Shooter FPS que salió por ahí en días recientes, traen este core, este núcleo de este motor gráfico CryEngine, creado por Crytek. Por ahí mi compañero decía que pues es uno de ¿cómo se podría decir? Derivado de Unreal Engine, pero a mí no me lo pareció, no hay nada escrito por ahí, y pues es solo un rumor. Y pues bueno, entonces estaba viendo que una noticia hicieron con este motor gráfico, el CryEngine, hicieron una simulación completa de lo que son el interior de este barco hundido, el Titanic. Hicieron una simulación a manera de 3D, muy impresionante, muy vívida, y eso nos da una ¿cómo se podría decir? Una prueba, sí, así es, una prueba, cómo no, del poder de este motor gráfico. Es impresionante. Por ahí está en internet, chequen la nota. Es a través de ORM Entertainment. Lo pueden ver en los principales pues precursoras de lo que son videos. Dígase YouTube, dígase Dailymotion. Por ahí está el video del demo de cómo se ve precisamente el Titanic simulado a través de este motor gráfico. Es una de las noticias para que se den una idea del poder de este motor gráfico. Otra noticia que también que quedaría por ahí en videojuegos, a través del motor gráfico precisamente de Unreal Engine, están haciendo lo que es, ¿cómo se podría decir?, el remake de Final Fantasy VII. También es algo muy interesante. Por ahí lo estaba viendo, lo vi en la noche de ayer. No se ve muy impresionante, pero solamente pues van empezando los chicos. Es un proyecto de España, y pues es impresionante cómo se ve. Pues sí, obviamente mejoras a través de Nintendo. Y pues dale una checada. Es un remake, es muy sencillo, van empezando. Ya con el Unreal Engine le pudieron poner más efectos de cámara y lo que les falta, partículas también. Yo tengo un poquito de experiencia en este sentido. Les falta ponerle partículas, efectos de cámara. Yo me imagino que con este tipo de efectos este videojuego ya estaría tomando otro nivel. Y pues bueno, ahorita está todavía en pañales y se ve interesante el proyecto, como no. Aplica para lo que es software. Y pues bueno, es algo que está por venir. Pues básicamente es todo lo que les quería mencionar de software. También les estaba mencionando la opción de lo que es el Google Music, que es otra opción que viene muy interesante también. Por ser quien es, la marca Google es marca de calidad por lo pronto. Y es un proyecto que está lanzando Google y está por venir también en los próximos días. Ahorita solamente está disponible para Estados Unidos. Yo me imagino que no tarda en salir para el resto de Latinoamérica, para el resto de América, del continente americano. No tarda por ahí en salir. Y pues ponerle atención a este servicio, ¿por qué no? Estaremos nosotros sacando una reseña más adelante. Por aquí el señor Pedro, que le encanta Google, pues a ver, que se ponga por ahí a investigar. También otra noticia acerca de Google, que está dando de baja su servicio web y su servicio bus. Yo tengo por ahí un blog en bus. Es muy sencillo, a mí me llamó la atención, me gustó. Y también estuve aplicando por ahí a Wave.

necesitado ir. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. QSAID Network. Radio. En Radio QSAID detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio QSAID, a través del portal www.qsaidnetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados. 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en QSAID Network Radio. QSAID Network Radio, lo que la gente QSAID quiere escuchar. Perfecto, ya regresamos a Life for Game, su sección de videojuegos. Vamos a poner puros fondos de King of Fighters, es parte de una de las noticias que estaba saliendo. Pura música de King of Fighters. Lo personal es uno de mis juegos favoritos. Yo pienso que es uno de los mejores juegos en cuanto a sonido, en lo que es a música. Lo que fue sus ediciones de 95, 96, 97, 98. King of Fighters, yo creo que tuvo la mejor música. Y para su siguiente versión, vino cayendo la compañía SNK y pues vino perdiendo público, vino perdiendo cosas. Venía resultando que México era uno de sus principales, ¿cómo se podría decir?, acreedores de videojuegos. Éramos los más fans a nivel mundial. Y pues bueno, vino decayendo, desapareció SNK, por ahí todos los problemas que tuvo. Ahora recientemente está resurgiendo con King of Fighters, su versión 13. Por ahí salió en los días pasados. De hecho, precisamente hace una semana que les íbamos a dar la noticia. Hace 15 días que fue la versión, la sexta versión de Life for Game. Ese día estaba siendo lanzado por ahí en Estados Unidos, ahorita todavía no ha llegado aquí a México de manera oficial, pero ahí ya hay algunas tiendas que ya lo tienen. King of Fighters 13 hizo su lanzamiento. Los que ya han visto sus gráficas, pues es bastante interesante, pasa a otro nivel, otros requerimientos. Hace gala de 60 cuadros por segundo para sus gráficas, muy interesante. Otros efectos, es el ojo de otros efectos. Pues es un videojuego muy impresionante, en lo personal me gustó mucho. Lamentablemente su jugabilidad, tiene muchos, ¿cómo se podría decir? Pues los clásicos infinitos que le llaman, que te ponen un infinito y ya terminaste de jugar. Si la persona sabe jugar así, incluso podría ser aplicar todas las combinaciones. Yo le daría por ahí una calificación de 8. Es un juego bastante bueno gráficamente. Al momento de jugar también es muy bueno. Al momento de competir con otra persona, pues ya no es tan bueno. Al momento de que encuentras una persona que es así muy, muy fan de las combinaciones. Y pues bueno, esa es una de las noticias interesantes. Ahorita ya es un poquito viejita esa noticia, ya debe estar por ahí en las tiendas. Eso es algo de lo llamativo. Entre otras noticias, pues bueno, pues como ustedes han podido ver, las compañías como Sony, las compañías como Microsoft, están haciendo unión, fuerza con compañías como Netflix. ya Netflix está llegando a través de la PlayStation como un servicio adicional. Tienen que hacer un pago, obviamente un pago. Ahorita está en prueba que lo contratan y no hay ningún cargo adicional por un mes. Y pueden ver las películas directamente en la PlayStation 3. Pues bueno, Xbox ya no se queda atrás. También hizo su trato con Netflix y está llegando también a México. Esta es una noticia pues no muy vieja. Tiene por ahí algo. Ya me imagino como un día por ahí, unas horas. Y pues bueno, Netflix está haciendo competencia directa con las compañías de distribuidoras de cable, definitivamente. Es un servicio mucho más barato, mucho más confiable a través de servicio de internet. Y la calidad de las películas es mucho mayor. Eso es muy interesante. Viene a ser la competencia directa de las compañías. En lo personal me desagrada mucho Megacable. El servicio es muy malo, muy errático más que nada. Pues bueno, es una de las noticias. Netflix llega a México, llega muy fuerte, llega pisando fuerte, a pesar de los inconvenientes que tuvo por ahí a mediados de año, cuando decidió quitar su servicio de renta de películas a través de DVDs a servicio de domicilio por ahí en Estados Unidos, que perdió poco más de 800 mil suscriptores. Bajaron sus bajó su valor en la bolsa y bueno, fue un rollo. Esto fue a mediados de año, pero bueno. Es otra de las noticias. Por aquí, pasando a videojuegos, ¿sí? En el tema de videojuegos, The Legend of Zelda Skyward Sword está sacando una noticia. Bueno, ya muchos ya deberán estarlo jugando. Según está sacando por ahí la noticia, Nintendo está diciendo que este es uno de los mejores sagas de las inversiones, más que nada, que ha sacado precisamente para celebrar los 25 años de este videojuego. Este videojuego dice, bueno, al menos dice Shigeru Miyamoto, que esta versión de Skyward Sword será recordada por generaciones. Es lo que dice. Se me hace muy arrogante su comentario, pero bueno, es la opinión de esta persona. Tiene uno de los mejores diseñadores de videojuegos, diría yo. Sí, eso sí estoy seguro. Pero bueno, a ver qué pasa en el futuro. Es un videojuego que estaría digno de echarle un vistazo. Yo en lo personal no tengo consola Wii, pero a ver si en el futuro podemos por ahí echarle guante, a ver qué tal. Pues bueno, esa es otra de las noticias de videojuegos. Para los que están atrás de las noticias del PlayStation Vita, del PSP Vita, así le llamo yo, porque es igualito que el anterior, nada más que trae mejoras como que ya traía implementadas el iPhone. Está sacando ahora ya con el doble núcleo, con touchpad, más que nada la pantalla táctil sensible, con los controles de movimiento también que va a traer incluidos. Le están cambiando el formato de las memorias. Esto es algo que se me hace muy consumismo, un efecto del consumismo directamente. Con sus tarjetas de alta capacidad, estamos hablando desde los 32 GB hasta los 4 GB. Tienen unos precios bastante, bastante altos de personal. Y pues bueno, pues otra de las noticias, los juegos que están vendiendo el PlayStation Vita estaría rebajando sus videojuegos en un 40%. Todos los videojuegos que ustedes consigan en físico, que se puedan conseguir en físico, si lo compran de manera digital, estarían costando 40% más barato. Se estarían recortando lo que es el precio, así es, de estos videojuegos. Y pues bueno, es una noticia para el PlayStation Vita, para los seguidores. Todavía no sale, está en próximos días a salir. Es un gadget muy interesante, impresionante, así es, yo lo vi ya funcionando. Y pues yo me compraría uno, yo soy fan de esta marca. Y pues bueno, a ver qué tal está por venir por ahí. Pues es una otra de las noticias. por ahí muchos videojuegos están saliendo, muchos mundos, les llamamos. Muchos, ¿cómo se podría decir? Muchas ofertas, más que nada específicamente para los videojuegos. Precisamente porque ya estamos prácticamente en Navidad, ya solamente a 20 días. Y pues bueno, muchas de las noticias son básicamente para eso, para dar a promocionar cómo están vendiendo, pues venden en grupo sus videojuegos que ya salieron hace algún tiempo y hacen ofertas, hacen descuentos principalmente para que la gente consuma estos videojuegos. Muchos de ellos vienen interesantes. Por ejemplo, por ahí viene lo que es el Metal Gear Solid HD en alta definición. Viene muy bien esta saga. A mí me provoca nostalgia ya que jugué todos. Nada más falta jugar a profundidad Metal Gear Solid 4. Es el único que me falta y pues sería interesante. En este caso son solamente 3 los que vienen por aquí. Es Metal Gear Solid 2, que viene para jugar a alta definición. Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid Peacemaker, que venía para el PlayStation portátil, el portable, el PSP. Es una recolección para jugarse totalmente en PlayStation 3. Es exclusiva de la PlayStation 3. Por lo pronto, yo. Disculpen, no, también viene para el Xbox 360. Disculpen, sí. Es un bundle que viene por ahí para jugarse. Yo en lo personal lo compraría. Me gustaría jugar Metal Gear Solid, el primero, que salió por ahí, 1990. Ese es el que me gustaría jugarlo, pero en alta definición. Y pues ver qué tal se ve precisamente en una pantalla de cristal líquido. Es algo que está digno de seguirse. Y pues bueno, es otro de las noticias que viene por ahí. Ya son noticias un poco, pues, que se repiten. Más que nada tratan de buscar el público para que no le pierda la pista a este tipo de secuelas, más que nada de bundles, ¿sí? Y pues bueno, también por ahí hay otra ¿cómo se podría decir? Pues otro juego exclusivo para la PlayStation, The Last of Us. Es algo que viene en exclusiva. Estará digno de verse también por ahí. Se estaría presentando en la próxima convención de videojuegos. Sí, son prácticamente a unos días. Y pues viene interesante también. Una vez que salga por ahí en la convención, ya estaremos sabiendo detalles de este videojuego que viene interesante. Y pues bueno, entonces serían las noticias. No mucho de videojuegos, solamente lo que les mencionaba de novedades, más que nada de curiosidades. Por ejemplo, la Xbox está sacando un nuevo una actualización para su presentación, para la presentación que tiene el Xbox. La presentación gráfica al momento del menú y todo esto que trae de default, estaría sacando una actualización para este. Y pues bueno, estaría por verse. A ver qué tal se ve. Lo están retrasando también. Dijeron que iba a estar saliendo en estos días y pues ya se volvió a retrasar. Es otra de las noticias. Y pues bueno, entonces aquí disculpen que lo retrase, se me estoy congelando un poquito por darle las noticias. Pues más que nada es que estamos viendo por aquí alguna novedad que haya salido reciente. Se me está congelando un poquito el equipo. No deberíamos decir eso, pero pues sí, básicamente son las noticias. Hoy les había dicho que iba a venir por aquí el señor Pedro, pues no se presentó. Me imagino que tuvo por ahí alguna bronca. Ya estamos llegando al final de esta séptima emisión de Life of Game. Sí, pues bueno, estas fueron las noticias videojuegos. Disculpen que, como les decía, se me atrasa un poquito el equipo. Ahorita no me traje mi propio equipo, está en reparación, se podría decir. Porque es una mascota por ahí, se me la fregó. Nuestra última sección de varios, pues no va a haber ahora, precisamente por la situación de que se nos atrasó por aquí el reloj, nos llegamos tarde y pues aquí entramos ya por ahí un poquito tarde. Pues bueno, entonces pues vamos a canción, ya es el último periodo. Permítame un momento, seguimos con ustedes. Señor operador, nos pone ya la rola para irnos, la que se llama La Batalla con el Coloso de Guardián. Guardián, Battle with the Colossus. Sí, esa rola, por favor, esta rola es así como la habrán escuchado. Es de Shadow of the Colossus, gran juego, en alta definición, se lo recomiendo ampliamente. Muy impresionante videojuego, que propone muchas cosas. Pues bueno, esto fue Life for Game en su séptima emisión. Síguenos la próxima semana, aquí estaremos, ¿sí? Ya no habrá exámenes, esperemos, o tal vez sí, va a estar los departamentales al final de semana, pero bueno. Entonces, soy Kuma Alejandro Jiménez. Síguenos la próxima emisión. Gracias por su ayuda, señor operador, señor Paul en operaciones. A continuación estaría señor Kemish, ahí a las 11:30. Ya está por ahí en cabina, sí, claro que sí, saludos. El día de mañana sería... Bueno, nos vamos a canción. Ahorita no sé qué nos dice el operador porque no lo escucho. Pues gracias por seguirnos. Esto es todo por el día de hoy. Hasta luego, señores.